La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Trece de junio. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es día jueves. Seguramente estás pensando en San Antonio de Padua. Es muy cierto. Muchas comunidades lo celebran como fiesta. Es el santo patrono. Muchas personas llevan este nombre. Pero hoy prevalece en la liturgia Jesucristo, como todo el tiempo, sumo y eterno sacerdote. Por eso las lecturas que hoy escuchamos son especiales. La primera, Él fue traspasado por nuestros crímenes, del libro del profeta Isaías. Hagan esto en memoria mía, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me quedé pensando, San Antonio, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el conflicto litúrgico, las comunidades que tienen como patrono a San Antonio, ¿qué liturgia prevalece? Hoy litúrgicamente es fiesta. Si es fiesta patronal San Antonio, es solemnidad. Y prevalece la solemnidad. Pero pues, San Antonio fue un sacerdote, servidor de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. De modo que no se compliquen la vida. No se compliquen. ¿Y qué misa celebramos? No se compliquen. Vayamos directamente a lo que esto significa. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿A qué se refiere? Lo vemos en la carta a los Hebreos. Así se le llama a Jesucristo. Por eso la iglesia lo celebra, ¿eh? No lo ha inventado. Y Jesucristo ejerce su sacerdocio durante toda su vida terrena. Pero sobre todo en su pasión, muerte y resurrección. Es decir, en el misterio pascual. El sacrificio perfecto es el que ofreció en la cruz. En ofrenda total, como respuesta amorosa al amor del Padre y por nuestra salvación. Y es el mismo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico, que es el mismo de la cruz. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, tiene el mejor no solamente tiene que ver, sino es la raíz, es la fuente de nuestro sacerdocio ministerial. Por eso hoy las lecturas nos hablan precisamente del sacrificio de Jesucristo. Él murió por nuestros crímenes, ¿eh? Dice abiertamente, Él fue traspasado por nuestros crímenes, dice abiertamente el profeta Isaías. Y por eso escuchamos hoy en el Evangelio el relato de la última cena. ¿Qué hace Jesús en la última cena? Anticipa su forma de vivir el sacerdocio en el misterio pascual. Sí, por eso es la Eucaristía, es sacrificio, pero también es banquete. Comprender mejor la Eucaristía, su significado, hay que fijarnos, sí, en la última cena, qué hicieron sus discípulos, pero también hay que fijarnos en todas las comidas que prepararon la última cena. Él participó antes de su muerte y de su resurrección. Y lo primero que debemos decir, sobre todo desde la perspectiva del Evangelio de Lucas, es que Jesús practicó el ser invitado, diríamos en palabras elegantes, en ser comensal, y practicó su comensalidad de una manera abierta, a tal grado que una de las acusaciones más fuertes que recibió de parte de los grupos que se le oponían en su tiempo, grupos políticos religiosos, fue que acogía a los pecadores y comía con ellos. Además, era precisamente en las comidas donde evidenciaba otro mundo posible a través de sus actitudes y su enseñanza sobre el reino de Dios. Y Jesús, en la última cena, pues no solamente nos dice, hagan esto en conmemoración mía. No solamente nos dice que repitamos, que actualicemos la última cena, sino que salgamos de ahí y hagamos hermanos, nos hagamos hermanos. Es una comida fraterna. Y una comida fraterna siempre tiene sillas para los que llegan. También para los que llegan tarde, ¿eh? Para quienes se acercan buscando misericordia. Jesús quiso que sus seguidores lo practicaran, ¿eh? Practicaran la fraternidad. Muchas veces nosotros caemos en la autocomplacencia. La misa es para mí, mi misa, mi intención. ¿Cómo ha hecho daño eso, ¿eh? ¿Cómo le ha quitado la Eucaristía valor, ¿eh? Valor de comensalidad, valor de fraternidad, valor para ser comunidad. Yo creo que son esos detalles que nos hacen mal, detalles que hay que ir superando. La Eucaristía es para todos. La intención es la intención de Jesucristo, que es la salvación, que es la redención de todos. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hagamos de este día un día, sí, jueves, eucarístico, sacerdotal, claro que sí. Y felicitemos también a todos los Antonios, a todas las Antonias. ¡Buen día!